Bueno, vamos a ir ahora a escuchar el cuarto y penúltimo audio de Bordaberry. Mañana tendremos el último. Hoy es el penúltimo de esta entrevista que le hizo Marco Villalobos, periodista brasileño, Marquinho, a Juan María Bordaberry en el 2001. Ayer, en una de las... o antes de ayer, no sé, decíamos, a raíz de lo que nos había dicho el periodista, que no sabíamos dónde había sido la entrevista. ¿Recordás que él dijo, por lo que él decía, era venir al Libertador, mirando sí. para abajo, era una esquina, dijo él? Y no nos quedaba claro. Yo además no me lo imaginé nunca viviendo en el centro. Pensé, será un estudio que tenía ahí. Pero este aquí, que un oyente nos dice que Bordaberry vivía en Uruguay y Avenida del Libertador. Mira. En el edificio Lincoln, un edificio de granito rojo. Uruguay y Avenida del Libertador. El centro militar, ¿no es? El centro militar. Exactamente, muy a una cuadra, sí. Edificio Lincoln, que dice, si te acercas incluso a la puerta, vas a ver la puerta hecha por un artesano de hierro, un artesano impresionante, dice, un trabajo de preso, es la puerta que tiene. Ahí vivía, era un apartamento de 5 dormitorios con office y todas las comodidades, un edificio y un apartamento descomunal, ¿no? Ahí fue esa entrevista entonces, que ahora gracias al oyente podemos decir hasta la esquina en la que se hizo la entrevista. Se lo vamos a decir a Marquinho también, para que él lo tenga, porque no sabía bien dónde era. Bueno, hoy vamos a escuchar el cuarto audio, que increíblemente, todos acá sabemos que no buscamos que coincidiera, porque era imposible saber. Hoy, en el final, nombra todo el tema Peirano Facio, el padre del que fue detenido ayer y va a ser extraditado, pedido de Paraguay. Ahí aparece en la historia Peirano Facio. Y ahí porque ustedes van ministro, a ver, ¿no? Fue ministro y eran de la misma... Claro. O sea, cuando decías oligarquía, Bordaberry y Peirano Facio, claro. primeros. Vamos entonces a escuchar este cuarto audio. Yo no quería democracia, porque me parecía que el sistema era el que echaba a perder a los hombres, ¿no? Entonces, pero no podía admitir que se proscribiera a la gente. Me parecía que nadie es culpable, se lo dije por escrito, nadie es culpable hasta que se pruebe. Se presume que son todos inocentes. Después usted encuentra algo contra alguien, usted puede proscribirlo, pero así que de ninguna manera puedo aceptar eso. Yo no acepto firmar las proscripciones y no acepté. Vino de Micheli, aceptó ahí y tampoco quiso firmar las proscripciones. A mí me proscribieron después. Sí. Cosa que no me importó nada. Después vino el general Linares, que era el ministro de Interior acá, un día y me dijo, presidente, vengo a decirle que la Junta Oficial General resolvió levantar su proscripción. Bueno, yo no dije nada, no importaba nada. Me dijo, así que yo vengo con la misión de notificarle, si me quiere firmar la notificación acá. Yo le dije, no, yo no firmo nada. Ustedes no tienen derecho a proscribir a nadie y por tanto tampoco tienen derecho a levantar la proscripción. Así que yo le agradezco que se haya molestado en venir a mi casa. Se enojó Linares, era masón Linares. Se enojó y me dijo, ah, esto no va a caer bien, presidente. Bueno, que caiga como quiera, yo no me notifico. Porque sería como reconocer que ustedes tienen derecho a proscribir. Y eso no lo puedo admitir. Y bueno, se fue malísima. ¿Usted piensa, presidente, por ejemplo, en Brasil decía que los militares entraron y tenían un proyecto de se quedar por poco tiempo, hacer una limpieza? Y acá en Uruguay, ¿usted piensa que ocurrió lo mismo? ¿Los militares entraron y no querían se quedar por mucho tiempo? ¿Tenían un proyecto de continuar? El único que tenía proyectos era Álvarez. El único que tenía proyectos era Álvarez. Los demás eran gente que decía, este país está podrido, hay que, como decía Cristi, hay que limpiar todo, hay que poner orden, y después se verá, pero no. Sin ningún proyecto concreto, ¿no? Y como tenían la suerte de que podían poner adelante un presidente civil, entonces, bueno, mientras estuviera este presidente civil, seguimos para adelante. Después se verá, no tenía ningún proyecto. Presidente, otra cosa, ¿cómo usted recibía, en cuanto era presidente, las denuncias que había en el mundo, la cuestión de la tortura en Uruguay? ¿Cómo usted manejaba eso? Mire, en el Uruguay no hubo tortura. Este, es, como no hubo, habrá habido en otro lado, no sé, puede ser, pero al día siguiente de disolver el Parlamento, en junio, el 17 de junio del 73, el general Chiappe, comandante jefe del ejército, sin consultarme a mí, porque era una medida interna del ejército, cruzó una circular a todos los jefes de las unidades militares de que tenían que hacerse responsables de los derechos individuales de todas las personas detenidas, porque ahora no estaba más el Parlamento. Yo tengo copia de eso. Después eso lo hizo suyo la Fuerza Aérea y después lo hizo suyo la Armada también. Es como en toda guerra. Este, algunos se extralimitan en algún lado, ¿no? Pero no es lo que... No había una cosa sistemática, ordenada por las autoridades, no. Lo que había eran interrogatorios severos, eso sin duda, y yo eso lo defendí públicamente, en una carta a los obispos. No sé si usted ahí yo dije, yo... Porque unos hipócritas los obispos, Partelli, que era un hombre izquierdo, era el arzobispo, ellos siempre estuvieron del lado de los tupamaros, ¿no? Y que los tupamaros secuestraban, mataban, torturaban, y que, todo eso, nunca dijeron nada. Pero el día que los tupamaros empezaron a perder la guerra, entonces aparecieron los obispos a decirme, no, cuidado, hay que cuidar los derechos individuales, no a la tortura, y, ¿no? Tuve un problema con Partelli ahí, porque eso lo publicaron en el diario, la carta que me iban a mandar. El día siguiente me la llevó Partelli. Y me acuerdo que yo le dije, monseñor, yo, si me quiere dejar la carta, déjela ahí, yo después la... Le digo al secretario que la archive, pero no, yo ya la leí en el diario, leí, antes que me la trajera usted. Ah, sí, me dijo, un problemita ahí, se escapó, no sé qué, lo mandaron ellos primero al diario, ¿no? Era político todo, ¿no? Y ahí ellos me acusaron, ellos decían que había tortura, que había... Pero era una táctica tupamara, ¿no? Y ellos la cumplían. Y yo ahí les dije, en esa carta le dije que yo defendía los interrogatorios rigurosos, porque era la única manera de luchar en esta guerra en donde el campo de batalla no lo había elegido el ejército uruguayo. ¿Qué es un interrogatorio riguroso en su punto de vista? Es, por ejemplo, bueno, aislar a una persona, aislarla, que no hable con nadie, tenerla días así, que entre uno de vez en cuando nada más que a preguntarle alguna cosa, así. Esas cosas más, si se quiere, psicológicas, por llamarlas así, pero sin ningún apremio físico, vamos a decir, ¿no? Al final hablan, al final la gente no aguanta estar solo. La gente dice, mira, te conviene hablar porque si no, de acá no salís, hasta que hables no salís. Entonces, yo me refiero a eso, ¿no? No a lo que pasaba antes, que lo interrogaba delante del juez y del abogado. Entonces el detenido contestaba lo que le decía su abogado y no pasaba nada. No, acá no, acá en serio. Yo opinaba que eso tenía que ser con mucho rigor. Sí, porque era una guerra de información. Presidente, ¿o que usted recuerda, usted cuando candidato en el 71... ¿O qué usted recuerda, o qué usted sabe, o qué usted habló con los militares después sobre lo que llamaron de Operación 30 Horas o Operación Charrúa, que sería una probable invasión de Uruguay por Brasil, caso la izquierda, la Frente Amplia, vencese las elecciones 71? ¿Qué sabe usted? ¿Qué tipo de comentarios usted? Yo no me enteré. Nada de oficial, nada de... Yo no me enteré de nada. Absolutamente de nada. ¿Pero alguna vez algún militar habló con usted, comentó algo? Bueno, en el 71 yo no era presidente. Sí, claro. Así que no. Pero nunca nadie me dijo nada. Recién hace 2 años un periodista de la República me llamó para preguntarme sobre eso. Y yo me confundí. Yo pensé que él me... Porque cuando disolvimos el Parlamento, Ferrey Aldunate, que estaba en Buenos Aires, dijo que habíamos disuelto el Parlamento con el apoyo del ejército de Brasil, que habían entrado los tanques brasileños acá. Eso provocó una gran reacción en el ejército, que lo querían matar a Ferreira por haber dicho eso, ¿no? Hubo una coincidencia desgraciada. Habíamos comprado el ejército había comprado una cantidad de vehículos, de camionetas, aquellas, las Veraneio, aquellas, sí, sí, sí, pintadas, y habían mandado soldados uruguayos para traer, habían llegado a la conclusión, después me explicó Chiape, que lo más barato era mandar choferes del ejército uruguayo que las fueran a levantarse y las trajeran por tierra. Y entraron por el Chuy, no sé, habrán entrado 50 camionetas, un soldadito manejando nada más. Y no sé si eso habrá dado pie a que Ferreira dijera lo que dijo, pero yo pensé que cuando este de la República me habló de los brasileños, que de entrada los brasileños, pensé que me hablaba de eso. Y me molestó. Y le contesté de muy mala manera a este periodista, diciendo que eso no era cierto, y qué sé yo. Y de ahí seguimos charlando por teléfono, yo estaba afuera, en mi campo, en Durán. Y hablamos mucho rato, 45 minutos hablamos por teléfono, pero no sobre ese tema. Y me hizo un buen reportaje, que después yo lo imprimí, después sí que lo doy en ejemplar. Que yo todavía le dije, bueno, ¿quién va a pagar esta llamada? Yo, yo no la voy a pagar, le dije. Me dice, no, la paga el diario, la paga el diario. Y se portó muy bien. Yo le dije, yo le pido que usted ponga todo lo que yo le digo. Lo que le pido es que no resalte las cosas que, como ustedes dicen los periodistas, que tiene más gancho para los titulares, eso no. Usted ponga los titulares, me dijo, mire, yo me hago responsable de los titulares de las dos páginas que va a ocupar este reportaje. Los titulares de la tapa, eso yo no me hago responsable. Bueno, pues, se portó bien. Me llamó después, me dijo, mire, mañana sale. Pero el cassette de la entrevista me lo llevo yo voy con licencia, yo me lo llevo a la licencia, me dijo, para que no haya ninguna. Me portó muy bien, después se lo voy a dar. Y esa fue la única vez que él empezó hablando de ese operativo que decían que Brasil, en caso de que ganara la izquierda, iba a invadir. Yo nunca había oído esa versión, nunca la había oído. Bueno, tengo una última pregunta. Presidente, si usted, hablando nuevamente de junio de 73, yo elegí algunos puntos acá y gustaría saber, en su opinión, cuánto cada uno tenía contribuido para lo que ocurrió. Por ejemplo, la Constitución de 51, la crisis del final de la década de 50, la falta de iniciativa y programas alternativos por parte de los partidos, la guerrilla Tupamaro y el caso del senador Erro. ¿Cuál de esos usted piensa que puede haber contribuido para lo que ocurrió en todos? ¿Unos más, otros menos? ¿Cómo usted...? Yo digo que eso era que los partidos políticos y las Fuerzas Armadas desde 1951 llevaban rumbo de colisión. Como dicen los pilotos, cuando llevan rumbo de colisión, que si siguen van a chocar, pues llevaban rumbo de colisión. La Constitución del 51 fue un desastre. La votó una minoría, volvió al régimen colegiado, el país no tenía autoridad, no había políticas, era imposible desarrollar ninguna política. Empezó la inflación, se acabó la riqueza que había venido con la guerra, empezó la inflación, que era un fenómeno conocido en el Uruguay, nadie sabe lo que era. Fue una década desastrosa la del 50, y la del 60... ya estaba totalmente, porque la Constitución politizó todo el gobierno. No había un presidente, había un consejo de gobierno que estaba integrado por una mayoría de 6 y una minoría de 3, pero la minoría de 3 se dividía entre 2 de la mayoría de la minoría y otro de la minoría. Entonces era imposible decidir nada, ¿no? Se dividieron todos los directorios de los entes autónomos, se crearon entes autónomos, siempre con el famoso 3 y 2, 3 para la mayoría, 2 para la minoría. La gente quería llegar a esos cargos para poner amigos y para hacer... el país no podía funcionar, no tenía poder, no tenía autoridad, nadie quería arreglarlo el país. Y así llegamos al año, a la década del 60, en la cual, bueno, Nardone, usted habrá oído hablar de Nardone, con quien yo tenía muchísimas relaciones desde que yo era un niño. Dirigente rural, ¿no? Dirigente rural, que fue presidente del Consejo de Gobierno. Nardone quiso modificar todo eso, propuso una reforma constitucional, volviendo al presidencialismo, creando el Banco Central, una cantidad de cosas que después se crearon. Pero el plebiscito votó mucha gente, pero no salió. Porque se daba cuenta en Adorno que no había, el país no podía funcionar, ¿sí? En el año, en los años 60 siguió esa decadencia, no había autoridad, no había, la economía era un desastre y no había manera de arreglarla porque no había poder para arreglarla, y empezó la guerrilla. El Partido Comunista actuaba libremente, hacía huelga, paro, todo el momento. Los políticos tenían un gran descrédito porque la gente veía que los políticos, lo único que se preocupaban era de poner a sus amigos o a la gente con una tarjetita para que le sacaran la jubilación, porque si no, no salía, si no iba con la tarjeta del diputado tal. Era un desastre, el prestigio total de la clase política, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, usando eso, el Partido Comunista no quería llegar a las armas, eso tal vez usted no haya visto, no quería llegar a las armas. En un congreso del Partido Comunista, Arismendi, que era el dirigente superior de él, lo llamó impacientes a los tupamaros por haber agarrado la metralleta, ¿no? Pero bueno, después de eso todavía viene la guerrilla encima. Entonces, fue una decadencia total, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, mientras tanto, iban viendo todo eso y iban diciendo, se iba haciendo un grupo cada vez más fuerte contra todo ese estado de cosas, ¿no? Hubo una célebre asamblea en el centro militar acá, en la cual se propuso una moción para los caídos, homenaje a los caídos en las luchas en América, etc. Perdió esa moción, por poco, pero perdió. Ganaron los masones, en realidad, ¿no? Y entre los que ganaron estaba Álvarez, Trabal, Sereñi, Francese, que yo nombré, entonces, en los que perdieron estaban Cristi y toda su gente, ¿no? Balestrino y toda la gente que perdió su vida, que pensaba como él. Eso también fue formando un núcleo de puros, vamos a decir, en el ejército, que no quería ningún más ese desorden y quería enfrentar a la izquierda. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la existencia de un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la... Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Aidan dice: la casa familiar de Bordaberry, Josefina Herrán y sus numerosos hijos, estaba en la calle Suárez, frente a la plaza del mismo nombre, casi agraciada. Creo que ahora funciona ahí el sindicato de Conaprole. Saludos, bueno. Dice Aidan. Y Teresa Nocetti dice: perdonen, chicos, tuve que cambiar, no soporto escuchar a ese ser, me enferma literalmente, dice en este mensaje. Bueno, vamos a escuchar la última parte de este audio del día de hoy. La lideranza mayor sería el general Cristi. De ese grupo, sí. Ese grupo, sí. Cristi no era un hombre muy, muy inteligente, ¿no? Era un militar cabal, era un hombre de armas, recto. No se le podía pedir que fuera un estadista, no. Pero era un hombre absolutamente militar de pies a cabeza, ¿no? Bueno, perdieron ahí, pero ya hubo una división entre ellos. Y cuando viene la lucha contra los tupamaros, ya hay algunos como Trabal y Álvarez que estaban de este lado, que se pusieron de este otro, ¿no? De Chiappe mismo, ya dijeron, no, está bien que no votar estas mociones, estos grupos derechistas, yo, no, pero ya si hay que enfrentar a los tupamaros, sí, y los enfrentaron. Todo eso fue un proceso que fue llevando, hasta el 27 de junio. Después el Parlamento elegido junto conmigo, que fue el que se disolvió, siempre fue enemigo de las Fuerzas Armadas. Le tenía más miedo a los militares que a los tupamaros. Esa es mi impresión, ¿no? Y fue siempre, dificultó el trabajo de la Fuerza Armada, con llamados a sala para que dijeran si habían torturado a este o no, y a ver dónde estaba fulano, que había sido detenido en tal fecha, y a ver dónde estaba, por qué no estaba preso. Siempre se puso en contra el Parlamento, ¿no? Eso culminó, ¿no? Lo de Erro fue el final, la frutilla arriba de la torta, como dicen. Fue lo de menos, ¿no? Fue lo de menos. Contra Erro habría pruebas de que Erro estaba en relación con los tupamanos. Pero los tupamanos no lo querían a Erro. Al contrario, Erro era muy conversador, un charlatán. Los tupamanos eran su organización compartimentada, era perfecta. Y tener un conversador entre ellos es lo que menos quería. Pero Erro se fue con ellos, ¿no? Es decir, había pruebas contra Erro. Y el Parlamento no quiso votar el desafuero. Había un diputado del Frente Amplio que era Tupamaro y había pruebas contra él. Entonces el gobierno iba a pedir el desafuero de ese diputado. Entonces, ¿qué hizo él? Pidió licencia. Un suplente de diputado. Entonces el titular pidió licencia, el suplente entró amparado por los fueros parlamentarios y estando amparado por los fueros, se fue. Fíjese, las cosas que hicieron. Entonces, todo eso fue creando un clima contra el ejército. Presidente, ahora sí, una última pregunta. ¿Usted piensa lo que ocurrió con el coronel Trabal en París? ¿Fue los Tupamaros mismo o puede haber sido alguna cosa interna de los militares? De los masones, sí. De los masones, pienso yo. Trabal, en realidad, lo deben dar considerado un traidor, los masones, ¿no? Porque Trabal fue un hombre que trabajó admirablemente bien en el... Yo a veces decía, coronel, usted no puede andar así nomás por la calle, porque era una especie de archivo mental. Claro, por supuesto que tenía todo, era el jefe de servicio de información, todo estaba archivado como correspondía, pero él tenía todo en la cabeza. Si a usted lo matan, saben que están haciendo un gran daño a la lucha anti-Tupamara. Y él se reía, él era compañero de clase de mi señora. Se tuteaban y todo, ¿no? Yo no sabía, me enteré un día que llegué a casa, estaba trabajando, esperándome, estaba charlando con mi señora, recordando el tiempo de colegio. ¿Usted tiene convicción que él fue muerto por algún sector masón del ejército? Sí, porque Trabal en realidad los traicionó. ¿Por qué los traicionó? Porque los descompartimentó. Hay que ir muy a fondo este problema. Yo tengo la convicción, alguna vez se lo he dicho, de que la guerra tupamara fue una guerra entre masones. Entre masones de ultraizquierda y masones conservadores, digamos. Como era Pacheco, Sanguinetti, todo esto, ¿no? Que decían, ese es el gran dilema que le planteó a la humanidad y sacar la idea de Dios como poder supremo. Entonces, si cada hombre es dueño de sí mismo, si no obedece más que a su propia razón, si no hay nadie sobre un hombre, ni un dios, ni un rey, ni siquiera otro gobernante, nada más que su propia razón, entonces eso desata un encadenamiento de confrontaciones, porque usted opina una cosa y yo le digo, no estoy de acuerdo. Y usted no me puede decir que no, que yo tengo derecho a decir que usted no está de acuerdo. Entonces, y el otro tiene derecho a decir que no está de acuerdo conmigo. Entonces se va produciendo siempre, la izquierda se va corriendo. El vallismo en este país era un partido revolucionario de izquierda. Don Pepe Valle, no sé si es revolucionario, pero es un partido de izquierda. Hoy es un partido de derecha. La izquierda se va corriendo más. Ya hoy el Frente Amplio, Vázquez, Sereñi, Astori, todo eso, ya no mandan el Frente Amplio, manda la extrema izquierda radical. Entonces, es la revolución dentro de la revolución. Entonces, la masonería gobernante durante tantos años en el Uruguay, cuando los tupamaros agarraron las armas, se dieron cuenta que tenían que enfrentarlos por las armas, porque eso ya no es razón, eso ya es violencia. Entonces, los derrotaron, pero no los condenaron, los amnistiaron. Y los que querían era que volvieran al redil, ¿no? Si volvieran, hoy son diputados, senadores, escriben libros, escriben cosas. Es, lo que estaba mal era que se fueran demasiado a la izquierda, ¿no? Hay un escritor francés, Dumont, que dice: si usted es un hombre de izquierda y le dicen que se ha vuelto un derechista, no se preocupe, usted sigue estando donde está. Son nosotros que se le pusieron, le corrieron para la izquierda, ¿no? Es así, la izquierda se va corriendo, ¿no? En la misma Revolución Francesa, hecha por los burgueses contra la nobleza y la iglesia, el clero y la monarquía, ya el proletariado dijo, para un poquito, le dijo a los burgueses, ¿y nosotros? y salió Babeuf, Babeuf, le cortaron la cabeza después muerto. Babeuf se suicidó en la cárcel, y igual lo llevaron a la guillotina. Y siguió la revolución, sigue siempre, ¿no? Entonces yo creo que los tupamaros fueron una revolución dentro de la revolución. Y para mí yo tenía pruebas de eso. El 14 de abril, de hecho, muchas veces, el 14 de abril, ese día que mataron de mañana, a la tarde las Fuerzas Armadas atacaron una casa tupamara allí donde mataron una cantidad. Y yo le dije al general Álvarez, pero a media tarde, después le dije, dígame, mi general, ¿por qué si ustedes sabían dónde estaba esa casa, por qué no la atacaron antes? ¿Por qué atacaron hoy? No sabíamos, me dijo. Bueno, yo no podía decirle a un general, no sea mentiroso. Pero era evidente que no había un pacto evidente entre las tupamaros y las Fuerzas Armadas ahí, los mandos, ¿no? Los mandos más masónicos, de no agresión. Que los tupamaros lo rompieron, vaya uno a saber por qué. Y estos contestaron enseguida. ¿Y este pacto que estaba en la raíz de los contactos que había entre mandos militares de los tupamaros, las negociaciones que hubo? Eso era secundario, me parece. No es secundario, sí, es un episodio que tiene su trascendencia. A mí me lo fueron a proponer Álvarez y Cristi una noche, llegaron a casa a las 2 de la mañana, me dijeron, siempre que los tupamaros se rendían, qué sé yo, que ofrecían, que iban a trabajar. Yo dije, mira, los tupamaros que se rendían, enhorabuena, se acabó la guerra. Que se rindan, que se sometan los jueces, los que son culpables serán condenados, los que no son culpables no serán condenados, y los que son condenados cumplirán su condena. Pero nada más, no, trato especial, no. Yo no di mi aval a eso, y no lo hicieron. Pero los tupamaros trabajaron junto con el ejército en ese periodo, ¿no? En algunas cosas. Pero esto es otra cosa, esto es yo no puedo decir que cómo era el pacto, pero por ejemplo, cuando se fugan de la cárcel de Punta Carreta, 100 tupamaros. Una cosa impensable, ¿no? Una cárcel de suma seguridad, que estaba además manejada por los militares en ese momento, no era una cárcel civil, y se fugan 100, y a los pocos días ponen en libertad a Jackson, el embajador inglés. Teníamos la información de que estaba mediando Allende, que es masón, por encargo del gobierno británico, masón también, estaba mediando con los tupamaros para lograr la libertad de Jackson. Y muy bien, se escaparon 100 tupamaros y al poco día salió de libertad Jackson. Jackson lo dice en su libro, lo insinúa, pero en las declaraciones que hizo a la prensa... Prisionero del pueblo. Secuestrado por el pueblo, sí. Pero en unas declaraciones que hizo al llegar a Inglaterra lo dice expresamente. Dice expresamente que fue una negociación. Eso también fue evidente que fue un acuerdo masónico, ¿no? ¿Y usted llegó a temer como presidente que se conseguiese llegar a un acuerdo los tupamaros con los militares? ¿Pasó por su cabeza esa posibilidad? Sí. Y llegaron en muchos casos, ¿no? Tupamaros estaban en el batallón Florida, algunos tupamaros trabajando con los militares, ¿no? Y empezaron a perseguir a hombres de civiles que habían perseguido a los tupamaros en el gobierno de Pacheco. Jorge Peirano, Pereira Rabrevel. ¿Con ayuda de los militares mismos? Los militares los metieron presos. Sí. Cuando cayó la cárcel del pueblo, ese día, que fue un logro muy importante, me acuerdo, yo cité a los generales a mi casa. Y bueno, para felicitarlos, tomamos una copa de champán, qué sé yo, y yo le dije a Cristi, general, le voy a pedir una cosa. Esa casa de la calle ahí, en Poliedro, ¿ves? regálenle el terreno, vamos a regalar el terreno a Pinto Rizzo, o sea, el edificio, con la condición de que la eche abajo y haga un edificio de 7 pisos, que no sea más un símbolo eso, no puede quedar como símbolo. Y no lo hicieron. Todavía les dije, hagan como los judíos con Eichmann, que lo ahorcaron, lo quemaron, lo metieron en la torpedera por el Mediterráneo y fueron tirando las cenizas así para que nunca hubiera un lugar de peregrinación a la tumba de Eichmann. Hagan, eso hay que hacer. No lo hicieron. Andando el tiempo, un día empezaron a perseguir, a pelear, a revolver las Fuerzas Armadas. Lo buscaban por presuntos delitos en la UTE, cuando estuvo en la UTE, cosa que Pereira es el nombre barro. Se murió hace poco. No, se defendió. Pero lo llevaron a interrogarlo ahí, a la casa de la calle Juan Polier. Y yo le llamé a Cristi y le digo, vio general, ustedes sacaron a Pereira Rebel de la cárcel del pueblo y ustedes mismos lo volvieron a poner, a meter adentro. Después salió libre Pereira porque no, porque se defendía muy bien. Pero no lo quisieron hacer eso, ¿no? Después persiguieron a Jorge Peirano, hombre Pacheco Areco, a Echevarría Lehunda, que era presidente del Banco Central cuando era presidente Pacheco, a qué otro, no me acuerdo, pero a varios. Lo que la izquierda había señalado como grandes responsables y qué sé yo, las Fuerzas Armadas se empezaron a seguir. ¿Qué clase de militar, qué tipo de militar era eso? Oficiales jóvenes. Y los mandos no se atrevían a ir contra ellos. ¿Justo los oficiales que ponían la cara en el combate contra la subversión? Sí. Porque tenían más contacto, más proselitismo. Sí. No es la primera vez, ¿no? Los romanos los derrotaban los bárbaros, pero al final los bárbaros se romanizaban, ¿no? El vencido es más inteligente muy a menudo que el vencedor, ¿no? Cuando estábamos en una reunión en Colonia Suiza, esos cónclaves que hacíamos, ¿no? Me dieron la noticia que habían metido preso a Peirano Facio, Jorge Peirano Facio, que era amigo mío. Era un hombre que tenía era muy rico. Fue muy rico y tenía un banco, y yo qué. Le habían hecho una gran campaña en contra, creo que es honestidad, nadie le puede probar. Sí, habilidad para los negocios y las cosas. Había sido ministro de Pacheco. Lo metieron preso. Y vino el general Chiappe y me dijo, presidente, metieron preso al doctor Jorge Peirano Facio. Y yo me indigné, dije, no. Mi general, esto yo no lo puedo tolerar. Que pase eso sin el señor presidente, no. Así que mañana, era de noche ya, mañana, primera hora, en cuanto haya luz, que esté el helicóptero acá, y nos vamos y bajamos en el cuartel, en el patio de armas del cuartel de ahí, en Burgues, que es una unidad de artillería, donde estaba Peirano, y nos vamos con Peirano de ahí. Y Chiappe me dijo, con el presidente, no me dijo nada. Y al día siguiente lo sentí llegar el helicóptero, estaba pronto para venirme. El general Chiappe me golpeó la puerta y me dijo, presidente, está todo pronto. Pero si usted me permite, le voy a dar mi opinión. Si usted hace esto para sacar a Peirano Facio, usted va a quedar vinculado, van a decir que usted está metido en los mismos negocios que Peirano Facio. Y me dijo esto, usted es lo último que nos queda. Es al único que no le han podido acusar de nada. Si usted tiene que cuidar eso, porque eso nos cuida a todos. Si no, no vamos a poder contra los que van a empezar a decir que usted también, si usted se juega por Peirano Facio, que usted está metido en los negocios con Peirano Facio. Y no nos va a quedar nada, amigo. Los oficiales jóvenes se nos van a venir. Eso me dijo el Chiappe. Bueno, le hice caso. Por supuesto que seguí interviniendo hasta que conseguí que lo liberaran, ¿no? Verás, verás, mi amor, verás, verás. Que aquí no pasa nada ni sucedió jamás. Que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de... Y se te viene la historia encima, ¿no? Se te juntan las cosas. Él dice ahí, lo llevaron preso a Peirano Facio. Y él mismo se defendió, ¿no? Como que se limpió, que no pasaba nada. Le llega la amistad y era muy hábil para los negocios. Era hábil para los negocios. Le llega la amistad y la indignación hasta que el otro le dice, mejor no se meta porque van a decir que usted está en la misma, está en los mismos negocios. Y ahí ya el helicóptero me imagino lo habrán apagado. Arranca ya acá nomás. Anda yendo, que de acá no nos vamos. Y hoy, justo hoy, estamos pasando este audio. Un hijo. Que hace horas que llevaron preso al hijo. Uno de los tantos hijos. Sí. Y lo de los interrogatorios. Todo. Rigurosos, todo. ¿No? Yo creo lo de los interrogatorios rigurosos que eran. Lo de los obispos. Mm. Los hipócritas, una manga de hipócritas. Sí. Dijo, eran sí. Estrategia de Tupamara. Bueno, el que tomaban champán, cuando liberaron a la cárcel del pueblo, venga, tomamos champán y no sé cuánto. Es. O sea, pero está dicho así abiertamente, no es uh-huh. Buscándole la vuelta, ¿no? Está dicho así tal cual. Tal cual. 10:45 a.m. Hacemos la pausa y venimos con los mensajes sobre estos temas y, por supuesto, sobre los otros también.